Vagando por el mundo, malgastando mi vida en diversión y cansado de tanta adversidad, no tenía razón de continuar. Y él llegó a mi vida como un río que refresca mi ser, quitando mi dolor. Solo Jesús hay el amor. Solo Jesús por mí su vida dio. Solo en Jesús puedo confiar. Solo Él me da la felicidad. Sé que ser un cristiano no es placer, más bien sé que difícil debe ser. Mas con la ayuda de Dios y su poder, tentación y maldad en su nombre venceré. Y él llegó a mi vida como un río que refresca mi ser, quitando mi dolor. Solo en Jesús hay el amor. Solo Jesús por mí su vida dio. Solo en Jesús puedo confiar. Solo Él me da la felicidad.